estafadores en América. ¡Ey, muchacha bonita! Organización X, a puro corazón. Corazón, corazón, estoy re loco. Re loco, loco, loco. En cassette y compactos. Organización X. Corazón, corazón, estoy re loco. Re loco, loco, loco. Por ti, por ti, por ti. Por todo lo que yo viví. Corazón, corazón. Organización X, te dejan la marca.